noches, gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio número 83. Aquí Alex Nation, como siempre. Y conmigo, directamente desde Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué pasa, Juan? Pues Pepe, hermano, todo bien. ¿Cómo está esa temperatura para allá? ¿Buena? ¿Calor? Porque relax, esto no hace calor, no hace frío, está sumamente agradable. Contra mano, la envidia mata. Nosotros seguimos aquí con una calor sofocante, no quiere llover. Esto está malo, de verdad, no pasa nada. Pero no te preocupes, diciembre está a la vuelta de la esquina. Ya entre, mano, hablando en serio, las navidades están allá al lado. Mano, sí, el verano ya se terminó. Mano, el verano para mí fue como que, digo, ¿verdad? Y suena fuerte, pero fue como que bien insignificante porque se fue tan rápido. O sea, como que no sé, como que pasó desapercibido, under the radar, por decirlo así. Pues bueno, gente, y si se dieron cuenta, no presenta más, y es que más hoy está excusado, no puede estar con nosotros, tiene ahí unos compromisos de trabajo, así que pedimos, ¿verdad?, disculpas por no tener al rey de Carolina con nosotros hoy. Así que más. Mash está en el back to school. Ah, a ver, está cogiendo clase hoy. Sí, hoy comenzaba clase. Ah, pues mala mía, pues mira, está cogiendo clase. Acuérdense que Mash es nuestro resident nerd y pues el tipo siempre está estudiando y esas cosas. Así que Mash, mucho éxito en este nuevo trimestre académico. Que vengan muchas a por ahí para abajo. Pues bueno, gente, pues vamos a comenzar nuestro show para esta noche. Y antes de pasar a la agenda, pues quiero compartir aquí, ¿verdad?, algo que sucedió recientemente, que todavía hoy, ¿verdad?, que estamos grabando, hay mucha gente que todavía está como que en shock, no lo pueden creer, como que hay mucha negación en cuanto a esto. Y es que, como todos saben, y si no, pues se van a enterar ahora, recientemente falleció el renombrado y mundialmente famoso actor Robin Williams. Lamentablemente fue víctima de un suicidio, o sea, ¿verdad?, cometió suicidio. Aparentemente, por lo que está saliendo la información, es que estaba pasando por una severa depresión. Y esto suena como que, o sea, como que no concuerda. O sea, un actor que se ganaba la vida haciendo reír a la gente, uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, y de nada más tú mirarle te salió y tú te reías. O sea, el tipo te contagiaba con su alegría, con su sonrisa, los chistes, su actuación. El tipo era un caballote. Y decirme a mí que se suicidó porque estaba pasando por una depresión, eso es como que, yo no sé, como que no me lo visualizaba. A lo mejor si me dicen, ¿crees que tu enfermedad terminal o algo así? Pero por depresión, mano. Ya él había padecido de depresión en otras etapas de su vida y había tenido problemas, creo que con alcohol y droga. So, yeah, parece que tuvo otra recaída en la depresión y pues hoy ya se estaba comentando de que la esposa reveló que él estaba en etapas tempranas de Parkinson. Así que todo eso pues juega un rol en cuanto a él decidir tomar esa decisión. Contra qué pena, tremendo actor. Sus películas, yo me atrevería a decir todas sus películas son buenísimas, aún en roles dramáticos, las películas eran buenísimas, pero obviamente se caracterizó por las películas con el toque cómico. Hollywood pierde una estrella brutal. A mí me encantan las películas de Robin Williams. No es que sea mi actor favorito, pero me encantaban mucho sus películas. Yo me las disfrutaba un montón. Especialmente Hook, Mrs. Doubtfire. Esas películas son excelentes. O sea que, pero nada, de verdad. Juan, tú disfrutas. Bueno, no sé si estaba en tu grupo de actores favoritos o algo así. No era de mis favoritos, pero claro, me disfruté muchas de sus películas. A mí no me gustaba verlo en entrevistas. Él era demasiado extrovertido, demasiado ruidoso, demasiado on your face. Over the top. Yo me sentí incómodo viendo entrevistas de él. Así que no. las trataba de evitar, pero sí me gustaban las películas que le había hecho. En especial, Good Will Hunting, a mí me gustó mucho el papel que él hizo ahí. Creo que él ganó un Oscar por su actuación en esa película, muy buena. Y de los performances así más memorables para mí, él era la voz de Aladino. Del Genie de Aladino. So, yeah, eso es súper memorable. Realmente él era la opción perfecta para el Genie. Sí. No había de otra. También Mrs. Doubtfire, muy buena. Patch Adams, yo recuerdo haberlo visto en su tiempo. Y recuerdo que me gustó, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era la trama. Esta película es excelente. Patch Adams, ahí se pueden sacar muchos buenos quotes de esa película. ¿Tú llegaste a ver What Dreams May Come? Claro, estaba esperando que terminara tú lo que estás diciendo, porque yo digo, diantre, yo me imagino quién lo va a llevar ahora ya a las playas del infierno a buscarse él mismo. Yeah, exacto. ¿Quién lo va a buscar ahora él? No, tremenda película también. Hasta hace poco estuvo en Netflix, pero ya la removieron. Así que nada, que descanse en paz, tremendo actorazo Robin Williams, bro, es una pena, de verdad. Así que, bueno, pues nada, gente, vamos entonces a pasar a nuestro show habitual y vamos a arrancar aquí con Juan a ver qué es lo que él estaba haciendo, si estaba jugando o algo por ahí. Mano, muy poco de video gaming, porque es que tengo el calendario, pero que es explotado, está súper llena la agenda. Y lo que falta. Sí, no, y lo que falta, si tú ves mi calendario, todos los días hay algo. Ahí está. Este fin de semana te adelanto que no voy a tener tiempo de nada. Creo que voy a editar este podcast el viernes por la noche. Porque sábado va, pero que para largo, y domingo también. Oh my God. Pues como tal, no he estado jugando mucho porque tengo la agenda súper llena. Todos los días tengo algo y el fin de semana no pinta mejor. Pero el lunes logré jugar 30 minutos de NAC y eso es lo único que he jugado en la consola. El resto de mi gaming ha venido porque yo me llevo el PlayStation Vita en la mochila que me llevo pues el almuerzo para el trabajo. Y si logro almorzar y me sobran algunos minutitos, pues agarro el Vita y como yo dejo el juego durmiendo en el Vita, lo que hago es que lo resumo ahí mismo, juego 5 o 10 minutos lo que tenga disponible y pues sigo trabajando. Y eso es lo que he estado jugando, Knack en el PlayStation 4 y Lego Marvel Super Hero en PlayStation Vita. Que por cierto, yo no lo había mencionado la semana pasada, déjame hablar un poquito de él. Esta versión para PlayStation Vita está basada, o es la misma que la versión para Nintendo 3DS. Así que no es un port de la versión de PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, etcétera. No, la de 3DS y esta son iguales, vuelve mucho controles touch, pero muchas de las cosas tú las puedes hacer con los controles regulares también, y está muy muy buena. Yo todavía no he jugado las versiones pues para consolas de sobremesa, pero me imagino que la historia que debe ser la misma, o sea que tú tienes los cinematics entre pues misiones y cosas, me imagino que tienen que ser las mismas porque eso es un video que ya está rendered, no tiene que render el engine, sino que tiene que correr el videito. Y me imagino que los niveles son los mismos, pero ajustados para esta consola. Y me lo estoy disfrutando muchísimo. El diseño del juego no está hecho para que sea open world, como decir otros juegos de Lego. Si te recuerda el Lego The Hobbit, o si recuerda Lego Lord of the Rings. Ajá. O sea que tú tienes tus misiones, pero tú mismo te mueves en el mundo. Uh-huh. En este tú no te mueves en el mundo. Tú tienes como que este capítulo, lo juegas y viene el otro capítulo. So, no sé si así sea la estructura en la consola de sobremesa o es que hicieron eso para este juego. Pero a mí me gusta muchísimo, me lo estoy disfrutando un montón. Y pues como todo juego de Lego, tiene replay value grandísimo porque tú completas la historia, completas esos capítulos de la historia con los personajes, pero después tienes el free play, donde tú escoges qué personaje quieres llevarte y rejuegas la parte. Y entonces hay elementos de muchos de esos niveles donde necesitas algunos personajes en específico para poder lograr ese objetivo. Uh-huh. So, en esos estados, en verdad que muy, muy, muy bueno. Yo lo compré cuando estaba la oferta en PlayStation Store, que era el tema de esa semana, era Super Heroes. Pusieron el de PlayStation Vita como en $5. Y yo lo compré y wow, me ha gustado un montón. Buen precio. Yeah. Y tenían también muy barato el de PlayStation 4, yo creo que lo tenían en $10. Yo creo que el de PlayStation 3 lo tenían, qué sé yo, en 7 o algo así. Pues ese se me escapó, mano, el de 10 pesos. No, muy, muy bueno. Pues esa semana pusieron los Infamous, yo creo que estaba en especial, pusieron Injustice, Gods Among Us también estaba en especial. Había muchísimos especiales que giraban alrededor de Super Hero y yo aproveché ahí con Lego Marvel Super Heroes. Ya, te lo pudiste haber incluido en el Summer Backlog Challenge. En verdad que sí, pero yo trato de mantenerme con el Summer Backlog Challenge, lo que digo al principio y no cambiarlo, pero ya estoy a punto de terminarlo. El juego tiene, yo estaba más o menos como contando, yo creo que tiene como 24 capítulos y cada capítulo está dividido en 3 secciones. Uh-huh. Y ya voy por más de mitad. Entre rato y rato lo termino. Hay veces que en el almuerzo lo que hago es una de esas 3 partes y en un periodo de 3 días más o menos termino un capítulo. Nada, lo que yo juego son 5 minutos. Yo lo que tengo es 30 minutos para almorzar y si como en 15, pues tengo 15 quizás para jugar o pues dependiendo. Está brutal. Pero nada, si logras completarlo, pones ahí como juego adicional. Le añado de bono. Seguro. Yo no tengo esta dicha de tener bonos, ni la tendré. Sí, mano, porque siguiendo, ¿verdad?, tu línea, pues sigo todavía con Assassin's Creed 4. Ahora mismo ya voy como por un 28% de la historia, pero, o sea, siento que todavía me falta, o sea, yo no sé, y te voy a explicar qué es lo que está pasando. Yo siento que yo no estoy progresando mucho en la historia porque yo me estoy dando cuenta que la mecánica del juego es, ok, no sé si tú llegaste a jugar a otro Assassin's Creed, que tú hacías lo que se llamaban las memorias, ¿verdad? Y tú hacías, qué sé yo, los juegos de Assassin's Creed más o menos en total tenían como su 24 memorias, 20 y tantas memorias más o menos. ¿Qué pasa? Este juego, tú tienes que hacer cosas o misiones dentro de las memorias para poder completar la memoria. O sea, que una memoria te puede durar a ti una 3 o 4 misiones. O sea, no es una misión por cada memoria. O sea, una memoria está subdividida en misiones. Entonces, me molesta porque muchas de estas misiones, que a lo mejor uno las ve como secundarias, pero son parte de la historia, muchas de ellas han sido tener que perseguir gente. Que eso nunca falla en los juegos de Assassin's Creed, de que tú tienes como que seguir a alguien, estar incógnito, que no te vea, y qué sé yo qué. Entonces, o escuchar conversaciones, que eso lo implementaron creo que fue en el 3, bueno, yo creo que después del 2, implementaron esa mecánica de que los Assassins podían husmear conversaciones. Entonces, cuando tú estabas dentro del rango que tú escuchabas, tú veías en la pantalla como que unas ondas de frecuencia de voz. Si tú estabas dentro de esas ondas, tú escuchabas la conversación con claridad. Pero si los personajes o los NPC caminaban, la frecuencia se alejaba de ti y la conversación entonces te escuchas bajito, bajito, bajito. Tenías que moverte, esconderte y meterte dentro de ese rango para escuchar la conversación. Pues me he dado cuenta que en este juego hay que hacer mucho eso, hay que humear mucho, hay que seguir mucha gente. Entonces, hay misiones también de estas de infiltrarte a buscar cosas dentro de, ya sean de fortines o de mansiones. Esas misiones son bien chabonas, porque pues tienes que estar con el elemento del stealth, que no te vean, sabotear unas campanas para que no llamen refuerzos por si te ven. Y después que tú haces todo eso, es que entonces te dice start mission. Y yo me quedo como que, what the... Oh, wow. O sea, yo me enfogono, pero me enfogono. Tú sabes. Pero nada, yo le estaba todas las noches, le estoy dedicando alrededor de una hora todas las noches. Pero ¿qué pasa? Que en esa hora siento que no progreso nada. Porque haciendo estas misiones que son así de subdivididas, digo, en otros juegos en una hora yo hubiese pasado como 2 o 3 partes. Pero aquí lo que hago apenas es un cuarto de una. Tú sabes. Y de verdad que por eso te digo, el jueguito promete de que es largo, sí, no te digo que me lo estoy disfrutando un montón, como ya he dicho otras veces, me encanta el combate, el juego es bien eye candy, tiene un colectatón del carajo, o sea, una cosa increíble el colectatón que tiene este juego, desde los Animus Fragment, cofres de tesoro, unas piedras mayas, el área donde tú puedes bucear y buscar tesoros debajo del agua, fragmentos debajo del agua. O sea, este juego se va a llevar muchas, muchas, muchas horas para sacarle un platino. Porque cada vez que hago algo, me dicen, ahora puedes buscar esto en el mapa. Y yo, ¡a rayos! O sea, sin contar los contratos de asesino. ¿Qué más? Las misiones de apoderarte de todos los fortines. La misión de conquistar todas las islas. ¿Y cómo tú conquistas las islas? Encontrando todo lo que está en la isla, tú la conquistas. Si te encuentras todos los tesoros, haces todos los side missions, todo lo que la isla te promete, tú la conquistas y en tu mapa se pone amarilla. Eso significa que ya eso ahí básicamente es tuyo, por decirlo así. Soy el mapa es grandísimo. O sea, los que lo han jugado saben que este juego es enorme. Pero nada, ahí vamos, me comprometí, así que no hay marcha atrás. Ya, poquito a poco, ya en algún punto vas a tener que terminar. Yo espero que sí. Bueno, y básicamente además de eso, pues no he estado haciendo nada más. Alex, se te olvidó mencionar que este episodio es especial, y lo que lo hace especial es que no vamos a tener segmento de noticias, ya que pues como vamos a estar cubriendo la mayoría de ellas en el tema, así que Alex, síguelo con el tema. Bueno, gente, vamos a pasar a nuestro tema para el podcast de esta semana, y lo que vamos a estar hablando es de las conferencias de Gamescom 2014. Y como todos saben, Gamescom se estuvo celebrando durante esta semana, específicamente desde el martes, que era cuando se iban a dar las conferencias o los press conference de las diferentes compañías. Este año, pues, Sony tuvo presencia de Microsoft y EA. O sea, que esas son las tres conferencias que vamos a estar discutiendo, gente. ¿Y qué es Gamescom? Pues, bueno, gente, Gamescom es básicamente el E3 de Europa. O sea, podríamos decir que gran parte de la información que se dice en estos Gamescom no necesariamente aplica a Norteamérica. Eso es una advertencia que siempre hacen cuando van a dar este show. ¿Sí? Muchas de ellas se aplican, sí, pero ya. Exacto, pero por lo menos precios, bundles exclusivos, algunos de esos bundles son de Europa y a veces tardan un montón en llegar acá o inclusive nunca llegan. Y muchos de estos anuncios, pues, como les dije, pero este año, por lo que yo vi, muchas cosas aplican acá. Pero nada, vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Lo que ahí se dijo, ¿verdad? Lo que se presentó. Y después al final, pues, hacemos una discusión sencillita de qué nos pareció este Gamescom. Este se estuvo celebrando en Cologne, Alemania. Pero nadie habló alemán en las conferencias. Hablaban al principio, si acaso alguito. A un saludito y para afuera. No, pero en Alemania se habla muy bien inglés. No venimos a tener problema con eso. Pues bueno, pues una de las conferencias más importantes, ¿verdad? Que fue la de Microsoft. Así que, Juan, ¿qué estuvo sucediendo en esa conferencia de Microsoft? Ya, la conferencia de Microsoft fue el martes. El martes todavía este evento estaba cerrado. Como tal, abría el público hoy jueves. Y entonces, pues, el martes, pues, Microsoft abrió la ronda de conferencias. Y abrieron con un trailer de Assassin's Creed Unity. ¿What? Ya, enseñando un poquito más, eye candy, pompeando a la gente con el juego. Algo que ustedes quizás notaron en el pasado era que Sony tenía algún tipo de relación especial con Assassin's Creed, entiéndase con Ubisoft para Assassin's Creed, y este año pues parece que Microsoft mejoró la oferta y ahora está tirando para allá. So, abrieron con eso, luego subió el General Manager de Microsoft Alemania, y este sí habló en alemán a principio. Se llama Gregor Billier. Nada, él subió, saludó a la gente en alemán y presentó a Phil Spencer, que es el head of Xbox, el más que manda en Xbox. El más que mero. Y entonces Spencer habló pues de Xbox de manera general, recalcando pues que Assassin's Creed Unity, Grand Theft Auto 5, Destiny, Call of Duty Advanced Warfare, Sunset Overdrive y Halo Master Chief Collection, van a estar llegando a Xbox. De ahí, pues la conferencia se movió a FIFA 15. Pues, hello, Alemania, Europa, fútbol es grandísimo. Los campeones mundiales. Ya, están en la tierra de los campeones de la Copa Mundial. Eso tenía que estar ahí, es más, tenían que abrir la conferencia con eso. Sí. Pero ya, si ustedes recuerdan, el año pasado Microsoft llegó a un acuerdo con EA Sports en cuanto a FIFA para tener The Ultimate Team, creo que se llama el modo. Eso es exclusivo para las consolas de Microsoft y este año pues no es la excepción. Y además de esto, pues mencionaron de que van a tener un bundle para el mercado europeo con Xbox One y una copia digital de FIFA 15. Nice. Que tremendo para la gente que en Europa que todavía estén on the fence y le encante el fútbol, Mira, realmente ahora la mejor oferta es Microsoft, ¿va? Así que muy, muy atractivo para ese mercado. Y ese es el mercado número uno para estos juegos de soccer. Ya, yeah. Después subió al escenario el director de ID at Xbox, que este es el programa de ellos de juegos independientes, el tipo se llama Chris Carla. Entonces él subió a presentar un conjunto de juegos independientes que estarán haciendo su debut primero en la consola de Xbox. Me encanta cuando... O en las consolas de Xbox. Cuando usan esa oración, first on Xbox. First on console. Es el término más bien. Presentaron un collage de video y entre los juegos que estaban ahí estaba Blues and Bullets, Cuphead, Funk of Titans, Gods of a Tale... Goat Simulator, oh. Ese fue como que sorpresa. Inside, Night Squad, Fruit Ninja 2 Kinect, No Time to Explain, Rivals of Aether, Smite, Slash and Dash, Space Engineer, que también este es otro juego muy conocido de PC, Spectra, The Escapist y Super Hot. Y entonces nada, esto fue en un montage, los presentaron ahí uno detrás del otro, pero luego sí le dedicaron tiempo a varios de estos juegos. Comenzaron ese segmento más enfocado con Space Engineers, que es un juego que está actualmente en PC. Usted lo puede comprar en Steam y lo juega. Yo sé que Smash lo compró porque creo que estuvo en las ventas de estas del Steam Summer Sale. Yo no lo compré. Pero tengo entendido que tú eres como si fuera un astronauta, pero ya en el futuro, donde es viable ir a diferentes partes del universo y minar... elementos y minerales de asteroides y cosas así, con eso tú construyes tus naves. Tengo entendido que es eso. So, se ve chévere. También le dedicaron un momentito a Super Hot, y yo creo que ya yo había visto Super Hot cuando estaban presentando lo de el Oculus Rift en E3. Yo creo que utilizaron este juego porque por lo que se veía, es un juego donde los colores son bastante básicos y es como que te disparan, es como que en primera persona y tú puedes como que detener el tiempo y esquivar las balas. So, yo creo que esto fue lo que usaron para el Oculus Rift, pero no estoy totalmente seguro. También presentaron The Escapist, que me interesó muchísimo. Es un juego en estilo como si fuera de 16-bit era, y entonces tú estás en una cárcel y tienes que hacer diferentes herramientas con el propósito de escaparte de la cárcel. So, me gustó mucho cómo se ve gráficamente y el concepto. Smite, ahora mismo estoy tratando de acordarme Eso va a ser un MOBA. Ah, ese es el MOBA. Sí, ese es el MOBA. La versión de consola de un juego de MOBA. So, pero se ve algo bonito ese juego. Ya, ahora lo estoy viendo, fui al site, ya, ahora me acordé cuál es, donde los personajes que tú controlas son dioses de la mitología. Ah, exacto, que sale hasta Thor y todo ahí. Ya, y también presentaron Below, que ese ahora mismo no me acuerdo cuál era. Ese jueguito ya creo que se anunció en E3, lo que había era un demo, un tech demo ahí medio, no estaba completo. Es un juego como de con recursos, o sea, tienes que sobrevivir con recursos, estás como que en esta isla o algo así. La perspectiva del juego es como que, ¿cómo te diría? Como, no sé si es top-down view, se le podría llamar. La cuestión es que tú ves el muñeco bien pequeñito y todo te rodea, está oscuro, tienes que buscar recursos para sobrevivir, tú atacas con un arco y flecha. Eso es lo que me recuerdo de lo que vi de Below. Ya, se ve bonito ahora que me acuerdo. Sí, pero es cierto, se ve pequeñito el muñequito. Bueno, luego de eso, subió el CEO de Sledgehammer Games. Y ya ustedes saben, si está Sledgehammer, lo que van a hablar es de Call of Duty Advanced Warfare. Y él subió acompañado como por el director del estudio, que se llama Michael Condry. Y ellos presentaron gameplay de una misión del campaign de nuevo Call of Duty. Y esta misión tomaba lugar en el Golden Gate Bridge de San Francisco. Y se vio súper, súper chévere. Mm-hmm. Noté algo raro pero todavía este juego no está terminado. Pero si tuviste esa secuencia de acción, yo noté que le faltaba como una musiquita de fondo, porque estaba en ese momento donde el puente como que comienza a caerse y se ven los vehículos cayéndose. Bien brutal. Y hay un silencio, pero que terrible en la escena. Sí, sí. Y yo como que le falta un poquito más de ambientación, pero anyway, eso es ahora. Pues quizás que todavía no han terminado el score. Pero yo me di cuenta que le faltaba algo como que para meterle emoción a la escena. Ya que de por sí que la escena estaba como que bien, o sea, como que... ¡Oh! Está brutal. Ya, pero se vio chévere, se vio pues lo de la granada esa que él tira y como que identifica a la gente en el mapa. Sí. So, y por cierto, esta semana, más temprano de esta conferencia, yo no sé si fue lunes o cuándo fue, pero hicieron un evento para mostrar el multiplayer de Call of Duty, de nuevo Call of Duty. Yo vi pedacitos, no vi el como tal el evento. Pero se ve sumamente rápido el gameplay. Así es que me gusta. Yo, oh my. En verdad que se ve medio caótico. Porque ahora tú vas a tener gente dando ese brinco con el jetpack. Y vas a tener mucho ataque básicamente aéreo. Que va a venir de ángulos que uno no está acostumbrado. So, uff. No sé si yo pueda llegar allá. A mí eso es lo que a mí me gusta. Rápido, frenético, vamos a matarlo. Eso de estar en una esquina y no, vamos a matarnos, vamos a correr de lado a lado y te cojo de frente y te mando con el puño biónico. Pero tú sabes que siempre hay gente que explota eso. Sí. So, wow. Ya tú verás a alguien volando con el jetpack a una esquinita súper difícil y snipeando todo el mundo desde allá arriba. Chach. Esperemos a ver. Ya. Yeah. Bueno, después de eso, pues regresó Phil Spencer y habló de Call of Duty Advanced Warfare, indicó que el contenido para ese juego va a estar llegando primero a Xbox, como ha sido tradición en los últimos años. Y también reveló que va a haber un bundle de Xbox One con un disco duro de 1 terabyte. Uy. Que incluye una versión digital de Call of Duty Advanced Warfare. Y on top of that, la consola y el control tienen un tema alusivo a Call of Duty. Se ve de lo más bonito. Es como que la consola es negra. Y entonces el lado izquierdo, que vendría siendo la otra mitad de la consola, donde está el faceplate ese, la placa esa, pues esa placa es como con un gris oscuro. Y entonces tiene detalles alusivos al juego. Y el control también es como que gris oscuro con detalles alusivos. Se ve de lo más bonito. Se ve más bonito el de Titanfall. Sí. El control de Titanfall se ve más bonito. Ya, pero está chévere. Y pues 1 terabyte suena fantástico. El precio de este bundle va a ser $500. Ya, y creo que ya pueden preordenar. Sí. Luego... Ya, yeah, so, me imagino que sí. Yo imagino que si vas a Amazon ahora mismo debe estar. Luego subió el cofundador y el director de Turtle Rock Studios, y él subió para hablar de Evolve. Entonces, él allí habló de que el Open Beta para Evolve va a estar llegando exclusivamente para Xbox en enero. Ay, ya. Y luego, pues, tenían un gameplay video. Ustedes saben que Evolve son personajes, un grupo de jugadores versus un monstruo que también es controlado por otro jugador. Mano, realmente este juego a mí no me captura. Yo sigo viendo cosas así porque me tropiezo con ellas, pero no me captura. Quizás tengo que jugarlo. Uh-huh. Pues yo escucho que tantos premios de Best of E3 y que si esto y lo otro. Y por lo que yo veo, realmente no me llama la atención. So, yeah. Yo imagino que es por la cuestión del concepto. O sea, es como que un Modern Day Monster Hunter, pero saliéndose de lo tradicional de los Monster Hunters, que son en tiempo, ya sea medievales o historias fantasiosas. Aquí, pues, tiene este grupo de cazadores con armas, por llamarlas así, modernas, futurísticas, peleando con estas criaturas de mitología. O sea, es que, pues, yo me imagino que eso es lo que llama la atención. Porque, overall, o sea... No sé, a mí tampoco como que... No sé, yo esperaría que bajara de precio o algo así, pero no sé. Yo me imagino que el gameplay tiene que estar sumamente divertido. Lo que yo creo que a mí me pasa es que yo quiero saber cuál es la historia, y yo creo que este juego no se va a enfocar en historia, va a ser más en experiencia. Uh-huh. Y vender la experiencia sin uno probarlo es como que difícil. Y ahora con esta IP... que a pesar de que va a ser para todas las consolas, el como tal el beta va a estar exclusivo para Xbox, limita un poco el exposure. Así que la gente que no tenga este Xbox One, porque esto no va a salir para Xbox 360, el que no tenga Xbox One y no esté convencido, no se va a convencer si no lo juegas. Oh, I don't know. La práctica está como media rara. Ya, yo quisiera jugarlo, a ver si voy a divertir tanto como alegan, pero realmente no me llama la atención. Luego, pues aquí vino el bombazo, el megatón de la conferencia. Subió a escena Daryl Gallagher de Crystal Dynamics y dijo que Rise of the Tomb Raider, que es la secuela de Tomb Raider, va a estar saliendo exclusivamente para Xbox a finales del 2015. ¡Oh, my God! Y esto fue el WTF moment para mucha gente. Y pues rápido llevó a hacer la pregunta, ¿esto es un time exclusive o es exclusivo por siempre? Ya se sabe que es por un tiempo, la exclusividad no se sabe cuánto tiempo. Quizás en el mejor de los casos sea un año. Pero un año es para perder momento. El primer Tomb Raider vendió bastante bien. Tengo entendido que vendió alrededor de 7 millones de copias. Para las proyecciones que tenía Square Enix, ellos esperaban vender más de 7 millones, pero 7 millones es un éxito, no importa qué es lo que sea. So, yo entiendo que es una buena movida para Microsoft a hacer esto, a pesar de que es una movida poco popular para los que, pues, tan solo tienen este PlayStation, pero ellos están tratando de mover su consola y si la pueden hacer un poco más atractiva haciendo este tipo de negocio, bien por ellos. No, F you. No, yo puedo entender la movida. Esto es negocio, esto no se hace para pa complacer a la gente. Pero yo soy gamer, yo soy que compro los juegos, yo soy fanático. ¿Dónde está mi apoyo? Yo me imagino que ellos, Microsoft tiene que haber dado un billetazo. Porque si tú vendiste 7 millones de copias del primero, yo me imagino que tus proyecciones son vender 7 o más en el segundo. Al tú cortar las plataformas de Sony, estás probablemente cortando un 50% de esas ventas. So, si tú pensabas vender, digamos, 8 millones, ahora tu proyección es vender 4. So, Microsoft dentro de ese deal va a terminar pagando por los otros 4 millones de copias que no se van a vender porque no están en otra consola. So, de ahí viene el pago por la exclusividad. Así que tiene que haber salido por un billetal grandísimo. Muy fuerte, muy fuerte. Yo sé que la comunidad se despertó, los blogs de gaming se han vuelto locos como que, ¿pero qué es esto? Ya, hay mucha gente que se siente traicionada porque tú sabes que la serie, la franquicia de Tomb Raider nació en PlayStation y... Es triste, yo estoy llorando, de verdad, yo estoy sufriendo porque yo me disfruté tanto el reboot y cuando anunciaron este juego en E3, yo, yes, day one, y ahora me vienen con esto, o sea, como que me bajaron de la nube, brother, o sea, estoy down. Bueno, luego de ahí, pues se movieron con Remedy Studios y subió al escenario Sam Lake para hablar de Quantum Break. Y yeah, esto me alegró un montón porque yo, Quantum Break estaba en mi radar desde que lo anunciaron la primera vez. Y en este E3 como que me dejaron con ganas de saber más, pero ahora sí, ahora en Gamescom tenían un live demo del juego. A mí me fascina el concepto de este juego y pues allí lo pude ver en acción. Y lo que se vio chévere. En este juego, pues la premisa es que se hizo un experimento y que terminó con, you know, resultados malísimos y está como que rompiendo la continuidad de espacio y tiempo. Pero que el personaje que uno utiliza se vio afectado por ese experimento y en el mundo real las cosas, el tiempo se detiene y los eventos se quedan como que paralizados. Pero él no se afecta por eso, porque él fue parte de todo ese accidente. ¿Qué sucede? Hay esta corporación que tienen tecnología para poderse mover y manejar durante esos periodos donde el tiempo se detiene. Y ellos son los enemigos principales de este mundo. Y está toda esta batalla. Entonces lo que se vio en ese demo era la mecánica de cómo funciona, ya que él también tiene cierto poder sobre el tiempo, él lo puede como que disminuir un poco, So, él se mueve de un lado a otro y en, ante los ojos de la persona en el mundo real es como si se moviera bien rápido. Se presentó eso ahí, se presentó un evento donde el mundo, el tiempo en el mundo se detiene y en eso llegan uno como unos juggernauts de la corporación y lo atacan. So, el juego es en tercera persona y tiene un cover system típico de pues juego de un shooter de tercera persona. So, se vio eso bastante sólido. Yo quiero seguirlo teniendo en mi radar, vamos a ver qué sucede con él. Pues para este juego, eso es exclusivo de Xbox. Exacto, pero va a tener versión, no creo que tenga versión 360, ¿no? No, no creo. No, pero el jueguito, yo por lo que vi, el jueguito, te digo, es material como de película, de verdad, uh-huh. la historia y la dinámica del trailer, a mí me gustó un montón, yo, ya, o sea, es brutal eso, mano. Ya, yeah, a mí el concepto me gusta muchísimo. Yeah. Yeah. Luego de eso, pues se movieron para Fable Legends. Tenían allí un trailer y mencionaron que el multiplayer, el beta del multiplayer, comienza el 16 de octubre. Recuerden que este Fable este es un poquito diferente a los anteriores. Está más o menos ahí en la línea de Evolve. Usted es un corillo de 4 héroes y el villano del juego, pues, juega una persona real. Usted no lo ataca, yo entiendo directamente, lo que hace el villano es ponerle trampas y mandar enemigos hacia donde está usted, pero es ese concepto de 4 versus 1. Luego de ahí, presentaron un juego que se llama Scream Ride. Yo espero que te hayas visto este año. Sí, lo vi. Tenían un trailer y este juego es como una mezcla de Roller Coaster Tycoon con una película sci-fi. Ya, se veía chévere. No sé en qué consiste el gameplay, porque era un trailer, cinematic trailer. Pero el juego se espera que salga en primavera del 2015 para Xbox 360 y Xbox One. Pero ya, da a entender que eso, que es un roller coaster donde tú puedes hacer estas montañas rusas super extreme. Sí, son montañas rusas accidentadas. Ya. Luego, pasaron al car porn. Trajeron escena Forza 5 para hacer un anuncio, un modelo de Rolls Royce más otros 4 carros van a estar llegando a Forza 5 gratis y creo que eso está disponible desde ya. Entre esos vehículos está el nuevo Ford Mustang, así que para los fanáticos tienen. Tengo entendido también que hay un challenge con uno de esos vehículos, hay un Pagani que parece como de Fórmula 1. Hay un evento donde usted trata de tener mejor tiempo y hay premios para los mejores tiempos a nivel mundial. Y nada, eso fue un segue para traer a escena Forza Horizon 2. Ellos lo que tuvieron fue un video hablando de la experiencia social que va a tener el juego, qué es lo que ellos pretenden hacer. Y nada, dieron la fecha de salida 30 de septiembre de este año. Este juego pues va a salir para Xbox One. Va a haber una versión para Xbox 360, pero está siendo desarrollada por otro estudio y ellos allí no mencionaron nada de eso. Claro, está el enfoque en Xbox One. Yo no sé si vaya a salir para la misma fecha. Yo me imagino que sí, pero no me sorprendería si se atrasa porque como son estudios diferentes, prioridades diferentes. Uh-huh. También pues retrayeron de E3, ahí trajeron a Ori and the Blind Forest. Este juego se ve súper, súper chulo. Y presentaron allí gameplay, brutal el juego. Y entonces dijeron que va a estar disponible a finales de este año para PC y Xbox One. Muy lindo ese juego. Ya. Yeah. Luego subió al escenario Ted Price. Este es el fundador y el CSO de Insomnia Games. Y pues venía a hablar de Sunset Overdrive. Mencionaron que sale el 28 de octubre. Y también mencionaron que viene otro bundle más. Este es una versión del Xbox One en color blanco. Y va a incluir una copia digital de Sunset Overdrive por $400. O sea que le están regalando Sunset Overdrive. Uh-huh. Y le están dando un Xbox blanco. Así que tremendo bundle y ya se puede preordenar. Y claro está, sí, moviéndonos un poquito ya hacia el final de la conferencia. Lo próximo fue Halo. Eso no podía faltar. Ese es el big hitter de ellos este año. Y entonces hablaron del Halo Master Chief Collection, que va a incluir Halo 1, 2, 3 y 4. Eso era de conocimiento general. También mencionaron que la serie que ellos están haciendo, que se llama Halo Nightfall, va a estar incluida en esta colección. Pluguearon allí lo que va a ser el Halo Channel, que esto es un canal que usted va a poder accesar vía Windows o vía Xbox One. Uh-huh. Y es un canal donde va a tener mucho contenido, cosas escritas, videos, va a tener enlaces directos a Twitch para partidas y cosas así, todo girando alrededor de Halo. Aparte de eso, tuvieron un live demo, una demostración allí en vivo de la campaña de Halo 2. Luego presentaron un video de una partida multiplayer en Halo 2. Y luego un videito para hablar un poquito sobre el multiplayer beta para Halo 5. En ese video ellos indicaron que el beta va a incluir 7 mapas y 3 modos. Oh my god, eso es un juego. Eso es un juego, Sacho. Yeah. Y también ahí hablaron un poquito más del Halo Channel y todas esas cosas. Y ya eso fue básicamente lo último. Luego salió Phil Spencer para cerrar y pues en su cierre indicó que FIFA 15 y Forza Horizon 2 ambos van a tener pre-downloads, lo que significa esto que usted lo compra, o sea, hace el pre-order digital y lo comienza a descargar antes del que el juego sea publicado. Y el día que el juego se publica, a la medianoche ahí, pum, el juego se desbloquea, o me imagino que usted baja el archivo que hace que se desactive el juego. So, ya esto todavía no es estándar, pero ya están comenzando con estos dos juegos, así que son muy muy buenas noticias. Está cool eso. Mira, eso de Halo Channel, estaba escuchando que aparentemente eso es como un relanzamiento de algo que ya estaba en la serie de Halo, que creo que se llamaba Waypoint, algo así, que era algo parecido, o sea, era como un canal interactivo para ver videitos y cosas y noticias de Halo, pero parece que ahora como que lo relanzan, obviamente con tecnología más moderna, atemperada a esta época, y le pusieron de nombre Halo Channel. O sea, que no es como que la, no es como que la primera incursión que van a hacer de esto, sino que ahora como que lo relanzan mejor. Ah, nice. Yeah. Very good. Me gustó mucho eso del pre-download, eso está cool. Ya, yeah, eso está chévere. Uh-huh. Yo tengo entendido que Destiny lo va a tener. Oh, nice. Por lo menos en PlayStation, no sé si en Xbox. Oh. No he escuchado nada de Xbox. Pero yo creo que Destiny va a ser el primer juego en la consola de Sony donde puedes hacer el pre-download y pues a la medianoche comenzar a jugar. Está cool eso. Bueno, pues nada, overall, a mí por lo menos, ¿verdad?, me gustó bastante esta conferencia. O sea, al igual que la de E3, se enfocaron mucho en muchos trailers, muchos juegos. O sea, no hubo mucha babosería, o sea, como se caracteriza en las conferencias en E3. Aunque Xbox, Microsoft en E3 lució bastante bien, se enfocaron uh-huh. muchos juegos. Y yo creo que en esta también, ¿sabes?, continuaron por esa misma línea. Yo creo que mostraron muy buen contenido, ¿verdad?, para el tiempo que estuvieron. So, por lo menos la conferencia estuvo muy buena. Me gustó también que la interacción de los panelistas, no sé si te fijaste, ellos no estaban en una tarima, o sea, ellos estaban frente a la gente. O sea, no había una tarima dividiendo el público, ellos estaban ahí hablando y las tipos sentados ahí al lado de las personas. Sí, también yo creo es que el salón de la conferencia era más pequeño que el teatro que ellos tienen en E3. Uh-huh. Pero que lo digo ya que el ambiente era como que bien impersonal, tú sabes, como que chilling, todo cool, tú sabes. Por lo menos la conferencia estuvo bastante, bastante buena. En cuestión de contenido estuvo muy buena. A mí me gustó. Sí, sí, estuvo entretenida. De verdad que sí. E3, apunten. Muy bien. Pues de esta manera pasamos entonces a la conferencia de Sony. Bueno, pues esta conferencia arrancó con un trailer para Little Big Planet, donde mostraron algunas de las habilidades que van a tener los nuevos personajes. Ustedes saben que cuando mostraron este juego en E3, mostraron que ahora ya usted no solamente va a usar a Sackboy, puede utilizar a otros 3 personajes, ya sea en modo cooperativo o como parte de la historia. Aquí mostraron como que diferentes cosas que los muñecos pueden hacer, además de las que usted vio en E3, unas que otras adicionales, y mostraron también algunos stages, unas cosas. El juego de la que se ve bien chulo, bien chulo. Cada vez se ve mejor. Bueno, seguido de eso, mostraron un trailer para el nuevo IP que se anunció en E3. Y aquí, pues, esta vez mostraron un poco más. Y estamos hablando de Bloodborne. Ya en este trailer mostraron gameplay del juego. Y el juego se ve brutal. O sea, básicamente lo que están diciendo las redes es que esto es un Dark Souls, pero con pistola. Yep. O sea, es de la misma gente. Por eso, aparentemente va a estar bien. O sea, esto no va a ser un hack and slash que usted va por ahí matar. O sea, este juego parece que va a tener dificultad. Ahí me estaba llamando la atención. Pero cuando yo escuché esto, yo como que me desilusioné, porque yo no soy bueno en los juegos de Dark Souls, ni Demon Souls, ni la madre Selva Soul. So, yeah, eso se lo dejo allá a los mangabis que le meten duro a esos juegos así de Dark Souls y esos son. No son mis juegos favoritos. Bueno, después de ahí, continuaron los trailers. Y es que oficialmente, o sea, ya después que dieron los trailers, arranca la conferencia de Sony. Arrancaron la conferencia con un montaje de muchos de los juegos que van a estar próximos a salir para la consola. Una vez finaliza este montaje, que ustedes saben que Sony siempre se caracteriza por estos únicos montajes al comenzar sus conferencias, toma el escenario Jim Ryan, que es el presidente y el CEO de Sony Computer Entertainment Europe. Pues nada, comenzando la bienvenida, y lo primero que él aprovecha para anunciar es que la consola como tal, el PlayStation 4, ha vendido más de 10 millones de consolas a nivel mundial. Eso sí que es un mundo. O sea, estamos hablando, wow, está brutal. Hay chavos ahí como es. Después de ahí pasaron a más trailers y mostraron un juego indie llamado The Tomorrow Children. Y este juego se ve bien extraño, porque por lo que se puede entender es básicamente un juego en donde usted va a estar haciendo mining para recursos en un mundo como... Diandre, ¿cómo se puede llamar eso? ¿No es futurista? El estilo es como si fuera Rusia. Exacto, o sea... No es Rusia, pero... Se da ese vibe. Sí. Se da como que esa sensación, es como una Rusia como que después de la guerra, industrializada o cosas así, es bien raro, pero no sé, al que le guste este tipo de juego de recursos y esto, pues puede ser que lo atrape. Sabrás que está en mi radar. Me lo imaginé. Yo quiero ver más cosas, porque da a entender que es como si fuera una mezcla de Minecraft, pero a la vez puede ser que tenga más elementos en cuestión de combate. Porque en Minecraft pues tú utilizas la espadita, pero nada, eso no es muy, muy técnicamente. Este no se ve que es first person, este es como que third person. Sí, so, este parece que va a dar paso a que en algún momento tú crees una revolución y el mundo se vaya en un ataque completo para salir de ese estado de comunismo o whatever en lo que estén. So, pero como tal, lo que presentaron fue un rendering, te deja una idea, pero tú no sabes exactamente. Uh-huh. So, yo lo voy a estar mirando de cerca a ver cómo va a ser el juego, pero por el momento está en mi radar. Por lo que pude entender, aparentemente va a combinar como que muchos elementos sociales y online, porque por lo que pude entender es que parece ser que se puede jugar, parece que va a tener algún tipo de método co-op en donde tú y tus amigos pueden hasta construir cosas juntos, ya sean robots y cosas, o sea, porque no sé si te viste que decía build together, fight together, mine together, o sea, espérate, que esto va a tener co-op por ahí metido en algún sitio. Bueno, después de ahí continuaron con más trailers. Esta vez montaron otro juego indie, este llamado The Vanishing of Ethan Carter. Y este sí que hace bien extraño, porque por lo que se pudo apreciar se ve como que, no sé, como estas luces flotando así como por un cementerio y esta voz hablando, y de momento como que las luces como que reaniman almas que están, yo no sé si podría decir que están muertas o están vagando por el... Yo honestamente no entendí el trailer. Yo me quedé como que bruto. Como que... Y aparentemente es un juego de como de investigación. Y como que con elementos de puzzle y cosas así medio raras. So, hay que vigilar a ver cuál es el concepto. No enseñaron mucho, solamente eso nada más. No enseñaron mecánica de juego, nada. Más que estas lucecitas así flotando en el aire y más nada. Luego, después de ahí, toma tarima el creador de juegos Thomas Guasolón para presentar un nuevo proyecto llamado Body. Él, cuando presentó este juego, pompió a la gente porque él comienza diciendo que la inspiración de este juego fue Metal Gear Solid 2 y que siempre quiso crear un juego de stealth con esas mecánicas de Metal Gear Solid 2, pero obviamente atemperándolo a la tecnología de ahora. Pues presentan un poco del juego. Yo honestamente no sé, como que no me atrapó eso de Volume. A mí me recuerda a los VR Missions de que salió para el tiempo de Metal Gear Solid, el 1. ¿Sí? Sí, se parece mucho el concepto así de los Beer Missions. A mí no me llamó la atención, de verdad. Parece un juego de PlayStation 1 lo que enseñaron ahí, de verdad. Yo imagino que esto va a ser un downloadable game como de $15. Yo lo veo caro. Hay que ver qué va a ofrecer. Puede ser que tenga algo out of the box. Uh-huh. Yo le voy a tener una miradita, pero no estoy súper pompeado. Otra cosa que él mencionó, que la inspiración, o sea, más o menos la historia, es de un Robin Hood en era moderna. Que de hecho el personaje creo que se llama Robin Hood en el juego. Y aparentemente es eso, robar a los ricos. O sea, o robar unas cosas y tú tienes que evitar que te detecten y tú controlas los pisos y las cosas. ¿Se ve? No sé. A mí no me llama. El estilo gráfico a mí me gustó. ¿Te gustó? Sí. Aparentemente es co-op. Tiene posibilidad de co-op. Ah, pues veremos a ver qué nos ofrece Volume. Bueno, después de eso continuaron sin los trailers. Esta vez presentaron uno para el juego Hollow Point, y por lo que se puede apreciar en el trailer, va a contar con co-op hasta 4 jugadores. La historia es básicamente, usted es como un mercenario aceptando unas misiones y unas cosas en una ciudad que está controlada aparentemente por una compañía, o no sé si se le puede llamar así compañía o lo que sea, un tipo de orden en el que usan robots y drones y todo eso. Y están estos mercenarios que hacen estas misiones. No especifican qué tipo de misiones son. Lo que presentan es básicamente gameplay, o sea, muchos disparos, explosiones, pero usted no se puede distinguir más de lo que se presenta ahí en ese trailer pequeño. Luego de ahí, pasan entonces, presentan, que a veces se me escapa el nombre de este muchacho, que fue el que bregó, bueno, es de los desarrolladores de juego de DayZ, ¿verdad? Y se paró a hacer un anuncio, y es que, o sea, ¿verdad? Anunciaron que va a salir una versión de DayZ para PlayStation 4. Y eso sí, a mucha gente le gustó la idea. Se sabe que este juego se hizo bien popular en las PC, pues ahora van a tener su oportunidad de tenerlo en consola. No anunciaron fecha para el próximo año, pero no es una fecha. No presentaron nada tampoco. No, nada. O sea, simplemente que están trabajando y viene para PlayStation 4. De pronto, espérenlo de aquí a 2 años más. Bueno. Bueno, y continuamos por aquí. Luego presentan un CGI trailer de un nuevo IP llamado Hellblade. Y este es de la gente de Ninja Theory, que son responsables de juegos como... ¿cuál fue el primer juego que salió para PlayStation 3, que era de una mujer con una espada? Si Heavenly Sword. Heavenly Sword y otro más que mismo no me acuerdo. Yo pensé que cuando yo vi esto, dije, un juego nuevo de Heavenly Sword. Pero no, resulta que... Bueno, es una mujer. Le pusieron el nombre de Blade en el título del juego. Ya, pero no creo que sea una continuación. El IP como tal de Heavenly Sword le pertenece a Sony. Mm. No, yo creo que esto, a pesar de que se parece, no. Esto no creo que sea dentro del mismo nivel. Pero todo el mundo pensó, todo el mundo como que, ajá. Y es lógico pensarlo ya. Sí, pero nada, lo que mostraron fue, como dije, un CGI trailer, nada de gameplay, nada. Luego, después de ahí, dieron un nuevo trailer para ya, o sea, este juego... Ya habían mostrado un trailer en E3, pero fue bien poco lo que se mostró en E3 de este juego, y dejó a la gente como que, qué lindo se vio eso, pero fue tan poquito lo que presentaron. Ya esta vez muestran aún más del juego, y estamos hablando del juego de Rime. Que este juego, el arte que tiene, o sea, el juego se brutal. Ve brutal, se ve bien. Precioso se ve ese juego. Chulo, chulo, chulo. Este juego básicamente, por llamarlo así... Yo te diría que tiene una mezcla, tiene como que este vibe a Shadow of the Colossus, mezclado como con Journey. O sea, tiene unos elementos ahí, pero el juego se ve tan lindo y tan lindo. O sea, que de verdad que yo estoy loco porque llegue, porque el jueguito, de verdad que yo estoy loco por jugarlo. Porque es que me llama la atención, o sea, ¿de qué trata? O sea, ¿qué es lo que uno va a hacer aquí? Solamente tú ves el nene caminando por esta isla bien linda y tú ves esta torre. Y presentan las personas que habitaban la isla, hechas prácticamente polvo. Él las toca, porque están como que hechas piedra y cuando él las toca se hacen polvo. O sea, él como que va a averiguar a ver qué fue lo que pasó o qué fuerza malévola está convirtiendo a la gente en piedra en esa isla. So, de verdad que se ve brutal, brutal el jueguito. Este está en mi radar. Ya, este está en mi radar también, desde que lo presentaron la primera vez. Y ahora es como que, wow, ya, yeah, traigan esto. Sí, take my money. Bueno. Luego de ahí, otro montaje más de juegos indie que van a estar disponibles para la consola. Entre ellos, pues, mostraron uno que se llama Paper Please. Tú sabes de este juego, ¿verdad? Yeah. Okay. Ese es el juego que yo digo que 90% de las personas van a encontrar mega aburrido. Sin embargo, a ti te encanta. Sí, a mí me encanta porque este juego, el concepto es, tú eres un oficial de aduana, por decirlo de esta manera. Tú estás en este país ficticio y estás en la frontera. Entonces tú tienes tu casilla y viene la gente y te traen los papeles para entrar al país. Y tú tienes que revisar que todos esos documentos estén en orden. Y si hay alguna falta y tú lo dejas pasar, te penalizan. Si está todo bien, lo dejas pasar. Y si hay algo malo, pues le deniegas el paso. Pero si le deniegas el paso y podía pasar, también te penalizan. So, es un juego de burocracia. Entonces ya la mayoría de la gente va a encontrar esto mega aburrido porque uno lo que hace es eso, revisar documentos. Pero a mí me gusta. Qué raro. Bien raro. Yo pues, imagino que esto va a llegar a PlayStation Vita. Porque se presta más para touchscreen. Sí, yo desde que lo jugué en PC, yo decía, wow, este juego sería un palo que estuviera en el Vita. No tanto en el PlayStation 4, porque como tú tienes que, en el PC, tú tienes que con el mouse clic los documentos y eso. Es más fácil navegarlo. Me imagino que sí, que lo traerán para PlayStation 4 también. Quizás PlayStation 3, porque las gráficas de este juego son como de 8-bit. Tiene este vibe retro. Sí. So, no creo que sea muy difícil de llevarlo a todas esas consolas, pero yo lo quisiera jugarlo en PlayStation Vita. Ah, pues suena bien. Pues bueno, pues luego de este montaje, ¿verdad? Pues entonces aquí pues pasamos a hablar, la conferencia entonces torna el giro a hablar sobre Destiny, gente. Destiny, o sea, Sony tiene, ¿cómo se dice? Su esperanza bien, bien aferrada a Destiny, el hecho de que van a tener contenido exclusivo, aunque va a ser por tiempo, pero tú sabes, tiene muchas cosas que le están ofreciendo a los gamers, que tiene la comunidad bien pompeada con este juego. O sea, básicamente, ¿verdad? Hablando así, luego después de Infamous Second Son, yo creo que este sería el próximo lanzamiento más esperado durante el año. O sea, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué nos depara de este? Pues nada, hablaron de luego, dieron estadísticas, cuando no. Y por lo menos la estadística que dieron es de acuerdo a GameStop de que hasta el momento el juego de Destiny es el juego o el IP nuevo más preordenado en la historia desde que GameStop hace pre-orders de juego. So, eso está muy bueno, o sea, significa que las ventas van a estar muy buenas. Entre las cosas que anunciaron del juego, pues obviamente lo que ya mencioné, anunciaron contenido exclusivo para el lanzamiento de Destiny que solo va a estar disponible para la PlayStation 4, pero como les dije, esto es un time exclusive, o sea, esos primeros meses, por ejemplo, vamos a poner que salga, qué sé yo, unas armas nuevas o unos suits nuevos, los vamos a tener los usuarios de PlayStation 4. Ya después, más adelante, como hacen con Call of Duty, entonces que va a estar disponible para las otras consolas. So, eso es una de las ventajas. También aprovecharon para mostrar un poco del multiplayer competitivo, que de hecho no se había mostrado básicamente nada del multiplayer competitivo, y mostraron algunos de los modos. Básicamente es un juego así, ya más o menos no se puede imaginar, ¿verdad? El tipo de multiplayer que va a ser, o sea, y de algunos modos que más o menos uno se podría imaginar, por lo que dice uno que se parece a Capture the Flag y cositas así, o sea, hay uno ahí que es bien frenético, que ahora mismo se me escapa el nombre, que tú, si estás dentro de un área, tus habilidades se incrementan, o tu fuerza de las armas se incrementa, algo así, que presentan a todo el mundo metido en este único círculo, porque es donde en el domo. En el, porque ahí dentro es donde todas las armas, bueno, no sé si que funcionan ahí, o tienen más fuerza, pero eso fue como lo que le dieron a entender. Y nada, hablaron un montón de contenido, o sea, muchas cosas que hay va a haber un sistema como de rewards, que te van a dar más armas, más cositas para usted decorar su personaje. Por lo que entiendo, este juego va a ser bien customizable en cuestión del personaje. O sea, usted le puede hacer muchas chulerías a su personaje, decorarlo a su gusto. O sea, que eso a la gente pues, le gusta mucho hacer eso en este tipo de juegos. So, así que ya eso básicamente se está al otro lado, en septiembre, así que vamos a ver cómo le va a Destiny. Luego de ahí, pasaron a mostrar gameplay de Far Cry 4. Y aprovecharon para hablar un poquito de lo que ya se había anunciado en E3, que es esta opción, ¿verdad?, de que supuestamente usted puede invitar a un amigo a jugar el juego, para cada redundancia, sin necesidad de que su amigo tenga el juego. Y todo el mundo se quedó como que, ok, o sea, ¿y cómo va a funcionar esto? Pues aquí aprovecharon y explicaron, según por lo que explicaron, el sistema va a ser como un método tipo llaves. Usted va a tener un total de hasta 10 llaves en las que usted le puede enviar eso a diferentes amigos suyos, ¿verdad? Que tengan PlayStation Plus. Y con esa llave, el jugador puede entrar a su juego cuando usted le invite, ya sea que necesite ayuda en alguna misión o algo. Pero ¿qué pasa? Aquí viene el downside. El jugador que esté en su juego tiene hasta un máximo de 2 horas para jugar. Ahí yo como que me quedé bruto, como que, oh, ok. O sea, yo pensaba que iba a ser como que forever, tú le das la llave y cada vez que tú jugaras, si él quería unirse a ti. So. Exacto, y hay que saber también cómo va a funcionar, porque eso sí no lo explicaron, cómo va a funcionar la mecánica de las 2 horas, si es que, por ejemplo, yo me conecto con Juan hoy, yo juego 2 horas, y yo entonces tengo que esperar 24 horas para volver a tener 2 horas más de juego. O sea, no, yo me imagino que va a ser tan pronto lo activas, tienes 2 horas a partir de ese momento. Si te fuiste a la media hora y regresaste 5 horas después, te chavaste, ya se expiró. Hay que ver. Yo espero que yo no me sea, imagino que va a ser yo así. Yo espero que no sea así. Porque digo. Es una opción que te están dando, ¿sabes? Tú puedes jugar un juego que tú no tienes. O sea, no es como que te van a dar acceso ilimitado, o sea, porque entonces, ¿para qué va a comprar juego si puedo jugar la campaña con Juan, que lo compró? ¿Para que yo lo vea? Ya, pero no en todo tiempo tú vas a coincidir conmigo. Y yo creo que esto me recuerda, ¿qué juego era? Como por ejemplo Peace Walker, o sea, que había misiones que tú las hacías o con una persona, o con cuatro, o inclusive había juegos de este tipo de mecánica que hacía las misiones que tú puedes hacer co-op, pero también había misiones que tú tienes que hacerlas solo. Yo imagino que obviamente esto funciona para las misiones que el juego te diga, mira, está así, si quieres uh-huh. puedes hacerla con invitar a alguien para que te ayude. Pues ahí entonces uno entra, tú sabes. Exacto, yo tengo entendido lo mismo, que no es todo el juego, porque la campaña pues tiene su historia con tu personaje, es para algunas misiones donde sí que está abierto para que sean co-op. Pero como quiera que sea, es algo innovador, ¿verdad? Algo que está rompiendo el molde de la forma en cómo se juegan juegos online. So, como quiera que sea, hay que dársela a la gente de Far Cry por tener esta innovación, ¿verdad? De hacer esto en este juego. So. Ya, independientemente, es buena idea. Yo espero que se pueda utilizar más de una llave. Una persona puede utilizar más de una llave. Veremos a ver, ojalá. Pues luego. Yo no tengo 10 personas a quien enviarle, pero tengo, qué sé yo, 2 personas que le puedo enviar 5 y 5. Va muy bien. Bueno, pues continuamos, pues siguen los trailers y esta vez mostraron el trailer para Middle Earth Shadow of Mordor, o también mejor conocido como Assassin's Creed Mordor. O sea, ya hemos visto bastante de este juego aquí. Básicamente lo que enseñan es como que un pequeño story trailer, ¿verdad? De algunos de los personajes que van a estar en el juego. El juego, por lo menos a mí, no me llama la atención, honestamente. Y cuando yo vi el primer trailer, el gameplay trailer, yo dije, ya, esto es un Assassin's Creed en el universo de The Lords of the Ring, mano, porque es la misma... Bueno, de hecho, es el mismo engine, si no me equivoco, que usaron para... Yo no sé si es el mismo engine, pero había uno de los desarrolladores que había trabajado en un Assassin's Creed... O algo así. ...quejándose de que estaban utilizando las mismas animaciones. Exacto, me acuerdo de ese bochinche. Pero, hermano, es que si tú ves... Ese primer gameplay trailer, mano, es lo mismo, la forma que el muñeco trepa por las paredes, la forma que corre, o sea, la forma que camina, tú dices, diablo, pero es que esto es un Assassin's Creed. O sea, y la forma como, o sea, tú te puedes parar y puedes matarle de brincando desde los techos, o sea, de what the hell, o sea, esto es un rip-off. O sea, esto está bien extraño. Sí anunciaron la fecha de salida que se espera que salga para el 3 de octubre de este año. Así que para los fans, pues ya saben que tienen ahí un título de The Rings, entre comillas. Bueno, sigue por aquí. Luego, pues sorprende a todo el mundo que llega a Tarima Hideo Kojima. Y obviamente, si usted ve a papi Hideo Kojima en Tarima, es que va a hablar, obviamente, de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y ya en esta etapa, pues muestran gameplay del juego. Pero más bien es gameplay del juego mostrando la famosa caja. Ustedes saben que la caja es un personaje central en el universo de Metal Gear Solid. No todos los juegos de Metal Gear tienen la caja, pero siempre hay un elemento parecido o semejante a la dichosa caja. Pues en The Phantom Pain, la caja hace su regreso. ¿Y qué pasa? Lo que muestra en el video es las diferentes cosas que usted puede hacer con la caja. La caja en esta versión sirve hasta de decoy. Usted puede poner la caja y sale por detrás para distraer a los enemigos. usted la puede decorar con imágenes de mujeres en traje de baño y usted se las muestra a los soldados para distraerlos, para usted cogerlos y atacarlos por la espalda o lo que sea. Tiene una opción que usted puede salir rápidamente de la caja y atacar a su enemigo porque se abre, o sea, si el deck se la pone obviamente al revés, pero también tiene como que un force floor, por llamarlo así, que usted abre la parte, lo que es la parte de abajo, usted la abre hacia arriba y sale y ataca a sus enemigos. O sea, la caja es transforme. La caja hace de todo, está brutal. La más tonta, mano, Juan, ¿esto es real? ¿Esto va a ser en el juego? Sí, esto es un aspecto más de comedia. Esto no iba a estar originalmente en el juego. Pero una vez que sale Ground Zeroes, muchísima gente preguntó por la caja, porque como tú dices, eso es un artículo tan icónico de lo que es Metal Gear Solid, sí, que decidieron incluirlo. Pero claro está, esto, si usted lo quiere jugar más serio, simplemente no utilice la caja. Esto es nada, la parte más jocosa del juego. Eso es como que un homenaje a la caja. Ya, es algo para liberar un poquito de tensión y reírse un rato. Sí, mano, sí, porque hay una parte que tú, Tink la decora con la imagen de un soldado. Entonces tú le muestras el cartón del soldado a los enemigos y ellos se creen que es un soldado y no te miran. Sí, pero tiene que ser a distancia. Ah, entonces tú te la haces y cuando los tipos sueltan, entonces tú los atacas. Te da como que, ok. O sea, hello, ¿cuán imbécil puede ser un NPC? Pero nada, anyway. O sea, esto... A lo último de ese trailer, él se pone en la caja del PlayStation 4. Eso iba a mencionar, eso les quedó bien cool. He hecho muchas fotos de eso por ahí. Ya, y eso, lo que voy a decir, no se dijo como tal en la conferencia de Sony, pero dentro pues de lo que es Gamescom, se dio a conocer que Ground Zeroes y The Phantom Pain ambos van a salir en Steam, van a ser publicados en Steam, o sea, van a estar disponibles en PC. Y en el anuncio para Steam está la caja, está Snake metido dentro de la caja y la caja dice Steam. Está cool. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Luego de esa interacción de la de Hideo Kojima, presentaron básicamente un trailer, bueno, no un trailer, vamos a llamarlo así. Anuncian un teaser de un juego llamado PT, o sea, PT. Nada más, ¿verdad? De juego. Sí. Y ni siquiera lo presentaron, salió corriendo. Tan pronto terminó lo de Metal Gear, salió eso en pantalla. Nadie lo esperaba. Nada. Ah, lo único que esto se presenta en un video de supuestas personas que están jugando ese demo o el juego, lo que sea. Y que aparentemente el juego tiene unos elementos que a las personas que cogieron en cámara salen gritando y asustadas. Aprovechan para anunciarle que, pues, de que es un demo, es un teaser interactivo en el cual usted puede básicamente hacer cositas dentro del trailer. Y que iba a estar disponible esta misma noche en el PlayStation Store. Ya yo he visto ya un par de gente que lo ha visto, yo no lo he visto todavía. Yo vi un video, gente, si lo quieren buscar, tienen que buscarlo en la sección de demos de PlayStation 4, y ahí lo descargan, y aparece bajo el nombre PT. PT lo que significa es, playable teaser, creo que es lo que significa. Playable teaser. Yeah, eso es lo que significa. Entonces, usted, ya yo vi un video, yo no tuve oportunidad de bajarlo ni nada, pero vi un video del gameplay de este teaser. Es un concepto tan innovador, es un teaser que tiene gameplay. Y está súper, súper freaky. No lo voy a decir aquí, no voy a dar detalle, pero está muy, muy interesante cómo ellos hacen el build-up, van acumulando esta tensión hasta que llega un punto donde te asustan. Y yo estaba viendo el video acá y me asusté, no al nivel que se asustó el que estaba haciendo el video. Pero ya se sabe que este teaser corresponde a un nuevo juego dentro de la serie de Silent Hill que va a estar en las manos de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. ¡Ay, así mi que madre! Los caballotes, los papás de los pollitos en cinematics y en gameplay así con mucho cinematic. Así que va a estar súper, súper freaky. Si esto va a ser un juego más dentro de la serie de Silent Hill, yo creo que sería como el 9. Si es un reboot, pues sería un reboot. So, hay que estar pendiente a ver qué más sale, pero me gustó muchísimo que hicieran esto con lo del teaser. So, Alex, no sé si tú quieras jugarlo o quieras ver un video en YouTube. Yo te dejaré saber. Si, si lo vas a jugar, graba en el PlayStation 3, digo, en el PlayStation 4, y graba a Tati. Ah, que yo no tengo la cámara, loco. Ah, no, pero te puedes grabar con tu cámara regular. Ah, yo, tú quieres ver mi reacción. Sí, graba tu reacción. Dependiendo con la velocidad que vaya, yo vi en los videos que más o menos entre el minuto 10 y el minuto 14 es que deberías estar pasando el susto grande. Pero todo depende con la velocidad que vaya. So, tú sabes que con el PlayStation 4 pues tienes 15 minutos sin tener que volverle a dar... Actually, no, si tú le das a principio, él va a seguir grabando y grabando. Pero ya, si vas a hacerlo del video, grábate tú. Si no, pues, no sé, como tú quieras. Pues dale. Pero asusta. Yo te dejaré saber. Ahora me intriga eso. Igual se lo acompaña, no quiero hacerlo solo. En verdad está bien freaky, mano. Ok. Está bien, bien freaky. Ok, pues vamos a ver. Tengo proyecto para el fin de semana. Bueno, pues continuamos por aquí. Pues la conferencia continúa y entonces esta vez ya están llegando al final y hablan sobre el nuevo Firmware Update 2.0. Gente, por lo general, ellos nunca hablan de los firmware updates en ninguna conferencia. Pero ¿qué pasa? Que este en particular viene bien bueno, porque este es el que va a incluir el tan afamado SharePlay. Que de esto se anunció, bueno, no que se anunció, se mostraba como una de las herramientas que el PlayStation 4 podía hacer cuando lo anunciaron, cuando se dan aquellos anuncios que venía la consola, pues presentaban a alguien que... hablando por el micrófono, déjame a mí, qué sé yo, qué jugártelo. Por eso, yo decía, y de hecho, yo estaba pensando en eso, como que hace par de semanas, y oye, esa opción que mostraban en los anuncios de PlayStation, que una persona podía jugar tu juego, y mira, sale a relucir eso ahora aquí en GameStop, y pues este update va a traer eso. ¿Y qué es el SharePlay? Pues lo que yo acabo de decir, usted va a tener la capacidad de invitar a un amigo a través de la cuenta de PlayStation Plus a jugar, valga la redundancia, su juego. O sea, entiéndase esto, su amigo no tiene que tener el juego físicamente ni descargarlo. Pero que vamos a poner, por ejemplo, que Juan esté jugando NEC y esté tranca en una parte que no pueda pasar, pues yo me conecto y él remotamente me pasa a mí el juego y yo desde acá pues le paso la parte que él no podía pasar. Tú sabes, o viceversa, si es un juego, si soy yo, él me puede ayudar a mí. También creo que se puede hacer, si por ejemplo un juego de deporte, pues yo puedo jugar con Juan. Vamos a mencionar uno, por ejemplo, un NBA 2K. Ah, mira, estoy aburrido, le metamos a jugar un jueguito y podemos jugar un juego sin yo tener el juego físicamente. So, también, como parte de este update, por fin, el PlayStation 4 va a tener interacción con YouTube. Usted va a poder subir videos, hacer streaming, todo lo que usted pase con YouTube, y va a ser a través de una aplicación que, ¿verdad?, actualmente que va a ser desarrollada y para el PlayStation 4, para que usted pueda hacer todas estas cositas lindas que a usted le gusta hacer en YouTube, además de la aplicación que usted puede ver videos de YouTube y todas esas cosas. So, yeah. Así que por fin ya tienen YouTube para que no peleen más. So, ya con eso, Sony pues subieron las acciones y un montón de cosas más. Pues bueno, ya después de ahí pues continúan más los trailers. Entonces aquí presentan el juego Until Dawn, que se espera que salga para el 2015, un horror survival. Ese lo trajeron a la vida. Ese originalmente se había presentado, yo creo, en E3 del 2013. Wow. Y quizás no lo reconozcas porque le cambiaron el enfoque. Cuando lo presentaron en el 2013, iba a ser como un horror movie de teenagers tipo Friday 13. Donde está todo este corillo de jovencito y ahí este killer on the loose matando a todo el mundo. Y ese era el vibe. Pues no, ellos el proyecto lo reenfocaron y ahora va a ser más serio, un enfoque más serio. Va a ser más oscuro, más tirando a maybe a Texas Chainsaw Massacre que otra cosa. Y por lo que dieron a entender, tú tienes 8 personajes, todos pueden sobrevivir o todos pueden morir. Este es el Heavy Rain de esta generación. El Heavy Rain con muchísima acción, sí, aparentemente. Y horror y matanza y de todo. Se ve interesante la propuesta. Después de ahí mostraron más información sobre Drive Club. Y nada, aquí lo que presentaron básicamente fueron las mecánicas de la física del clima. de este juego, cómo el clima va a interactuar con las carreras o cómo usted puede controlar el clima para beneficio suyo de la carrera o para hacer perder a otra persona. So, no hay mucho que hablar ahí al respecto. Luego de ahí, tomar la tarima a los desarrolladores de Media Molecule, específicamente hablar del juego Tear Away. Pues ustedes saben que este jueguito salió el año pasado para PlayStation Vita, Juan lo tiene. Pues ahora viene esta versión para la consola PlayStation 4. Ahí en tarima pues hicieron un pequeño gameplay del juego, parte de las mecánicas que usted va a poder utilizar. Más bien el juego se enfoca en tratar de darle uso al touchpad del control para hacer muchas de las cosas que usted hacía con el Vita, en la versión de Vita. So, pero por lo menos a mí, desde el momento que este juego lo anunciaron para Vita, a mí me encantó. O sea, el arte, cómo se lo juego, me encanta. Y ahora viene esta versión de PlayStation 4, yo la quiero. O sea, yo la quiero porque me llama la atención, me gusta el concepto del juego. Pues bueno, ya aquí estamos llegando al último y cierran básicamente con los últimos dos trailers. Entre ellos está el título llamado Alienation. No es mi juego, gente, es Alienation. Tampoco es la serie de Alienation. O sea, es todo corrido Alienation. Este juego, básicamente, yo por lo menos el trailer de primera instancia parece un MOBA, pero no. Parece que es de acción en donde usted... Eso es Dead Nation. Básicamente, con unas criaturas. Usted puede ser de los buenos o usted se puede ir rogue y atacar a los malos, pero también atacar a los buenos. O sea, tiene como que esa opción el juego. Se ve más del montón, no sé. Yo confío en que va a ser bueno, porque esto es de la gente que hizo Death Nation, que hizo Resogun, que hizo Super Stardust. Veremos a ver, vamos a darle beneficio. Yo tengo confianza en ellos. Esto será un Twin Stick Shooter, me imagino. Yo me imagino que sí, tú sabes que esto es lo que hace esta gente. A mí me encantan los Twin Stick Shooters. Bueno, y para finalizar la conferencia, pues cerraron con un trailer de un nuevo IP llamado Wild. Aquí básicamente lo que enseñan es un CGI, bueno, un CGI trailer, pero un trailer de juego, no enseñan nada de gameplay. Solamente presentan como que estos personajes en un mundo lleno de animales como que gigantescos, animales, o sea, típicos, pero no de la forma como usted los ve. Y es como en un mundo medio raro. Parece un como prehistórico a la vez, pero no, por lo menos yo no vi dinosaurios ni cosa que se parezca. Yeah. Pero se ve como medio raro el juego. Yo sospecho que es un juego de supervivencia. Ya, me imagino, sí, que debe ser este co-op. Tienen que tener la oportunidad de ser co-op. Yo no voy a tener en mi radar hasta que sepa qué tipo de juego es. Si es supervivencia, yo creo que me apuntaría. Uh-huh. Si es otro tipo de juego, pues no sé. Pues nada, de esta manera la conferencia de Sony cerró, así que overall la encontré regular. No te voy a decir que fue una de las mejores conferencias de Sony. Sí tuvo buen contenido, pero eran muchas cosas que ya sabíamos que estaban. Yo entiendo que ahí el punto más importante, yo creo que fue el update, ¿verdad? El firmware update este, ¿verdad? Con esto del SharePlay, la interacción de YouTube. Todo lo demás, pues ya muchas cosas, como dije, ya la habíamos visto. Lo que sí noté, el gran ausente, fue que no enseñaron nada de No Man's Sky. Pero ya eso, ya eso en E3 se había enseñado. Ajá, pero la gente quiere ver más de No Man's Sky. Porque hay mucha gente que está impumpeada con ese juego. So, nada, no enseñaron ni... Lo enseñaron al principio, como parte del montaje, pero no enseñaron nada más. Overall, regular. No te voy a decir que fue la mejor, tampoco es la peor. So, yo la pongo ahí como que en un punto medio esta conferencia. Yo no encontré ningún megatón en esta conferencia. No, nada que ver. La sorpresa más grande fue más bien una decepción, fue que el PlayStation Vita como si no existiera en ese momento. Muerte para el Vita, mano, qué lástima, bro. Una errante, o sea, un pedazo de hardware buenísimo y lo están dejando morir. Pero ellos lo que están es aprovechando el momentum que tiene el PlayStation 4 para enfocarle todas las energías a eso, porque por lo que se desprende de la gente que está en Gamescom, en el show floor, hay muchísimos juegos para PlayStation Vita, pero nada de eso se mostró acá en la conferencia. No, por eso mismo, ellos quieren mantener el momentum de PlayStation 4. Pero pues, nada, ya dicen que el Vita ya es retro, so. Pues bueno, nada, y para cerrar la ronda de conferencia, EA tuvo también una presentación, así que Juan, dinos ahí qué anunció EA. Ya, y voy rapidito porque este show va para largo. La conferencia comenzó con gameplay de Dragon Age Inquisition. Nada, presentaron allí cómo funciona, se ve súper chévere. Titanfall. Hablaron allí un momentito del IMC Rising Map Pack, que son los mapas que vienen nuevos. Y también mencionaron que viene un nuevo modo multijugador que se llama Mark of Death. Básicamente es que... No sé, pero ya suena a esa película de acción de los 90. Pero nada, en este modo es básicamente usted es el target y todo el mundo lo está cazando. Eso sale en Killzone. Ya, eso salió en un montón de juegos. Después le dedicaron un tiempo a The Sims 4. Esto fue horrible. Uy, a mí me dio vergüenza ajena, mano. Peter Moore, que es el COO de Electronic Arts, su participación fue horrible, fue contraproducente, hizo lucir el juego tan y tan mal, porque demostró que él no sabe nada de lo que es The Sims, y entonces lo que hizo fue restarle brillo al juego, y en verdad que horrible. Lo mejor que salió de ahí fue que el demo ya está disponible para todo el mundo, así que el que esté interesado en el demo, me imagino que va a Origins, que es la plataforma de distribución digital de EA, y lo puede descargar ahí. Pero ya, horrible. Luego hablaron de FIFA World. Mano, yo no sabía de esto, esto está corriendo, esto es un free to play juego de FIFA para PC. Y entonces mencionaron que pronto van a hacer un cambio, van a cambiarle el engine al juego. Y es free to play, so yo me imagino que tienes tus cositas y pues para mejorar pues tendrás que gastar dinero para mejorar ahí. Pero esta es tremenda iniciativa, ellos mencionaron que muchísima gente alrededor del mundo juega esto. Luego pues se movieron a FIFA 15. Comenzaron ahí con un video, pero el video era más de discusión general de los cambios que han hecho en el juego y las adiciones, que si en esta versión le dedicaron muchísimo esfuerzo a mejorar a los porteros, etcétera, etcétera. Mencionaron que pronto el demo va a estar disponible y terminaron con un trailer del juego. Luego de ahí se movieron para Star Wars The Old Republic y tenían un video allí reseñando un poquito el nuevo contenido que va a llegar al juego. Este juego actualmente es free to play. Es free to play desde hace yo creo como un año atrás. Y se ha mantenido. Ellos mencionaron que tienen alrededor de 1 millón de usuarios al mes. Suena impresionante. Yo no sé qué tan grande es ese número para este tipo de negocio, pero suena impresionante. Básicamente que puedes tener un apartamento y lo puedes decorar. Ya, yeah, exacto. Ahora ya dieron PlayStation Home a Star Wars The Home Republic. Luego hablaron de Dawngate, que es un free-to-play MOBA, que actualmente se encuentra en la etapa alfa. Y entonces el anuncio grande allá era que los servidores para Europa los iban a activar. Y entonces la versión beta se espera que llegue en el 2015. Luego pasaron ahí a Shadow Realms, que es un nuevo IP, y este parece una mezcla entre Evolve y Dragon Age, que es 4 versus 1, y el juego va a ser publicado en episodios. Esto parece que se va a poner de moda, el 4 versus 1. Luego de ahí, pues saltaron a lo último que tenían para la conferencia, que era Battlefield Hardline. Tenían gameplay del single player, y me sorprendió que el personaje principal se llama Nick Mendoza y aparentemente es hispano. La campaña va a girar mucho en... pues ya sabemos que es pillo versus policías. Va a girar mucho en toda esta historia tipo Beverly Hills Cop o Miami Vice. De droga, tráfico ilegal de droga. Sí, Bad Boys, algo así. Lo único, Bad Boys en Miami, pero ya Bad Boys en Los Ángeles. Claro, está con muchísimo menos comedia. Lo que presentaron ahí a mí me gustó muchísimo. Me gustó más que cualquier campaign de cualquier Battlefield en el pasado. So, me llamó la atención, va a tener elementos de stealth, van a tratar de no hacerlo tan lineal. En la misión que estaban presentando para este video, ellos se escapan y hay un como si fuera una base, no realmente como una base, pero anyway, y ellos discuten diferentes estrategias, el personaje tuyo con el que está acompañándote. Básicamente lo que dice es, tú puedes atacar esa misión de tres maneras diferentes, o le da un poquito de flexibilidad, no la hace tan lineal. También puedes hacerte como el que te capturan y le quitas el arma rápido y coges a esa persona como de Human Shield. So, yeah, puedes esposar gente. So, todo eso le da un buen toque, a mi entender. So, a mí por lo menos me interesó la parte de la campaña. Uh-huh. En cuanto al multiplayer, mencionaron que van a tener dos modos nuevos, uno que se llama Hotwire, que es todo una persecución a alta velocidad. Me imagino que un equipo pues van a estar en vehículo, alguien va a estar manejando y se están disparando, y el otro equipo viene persiguiéndolo, tratando de que no lleguen al punto donde tienen que llegar. Y el otro modo se llama Rescue, que es algo muy muy similar a lo que es Rainbow Six. En este caso, pues son un escuadrón de 5 policías versus 5 ladrones. Y están en medio de una misión para rescatar a unos rehenes. Y básicamente eso fue la conferencia de EA. Fue cortita. Uh-huh. Presentaron muchas cosas que ya todo el mundo sabía. No hay mucho brillo ahí. Se ve que están tratando de pulir el juego de Hardline lo más que puedan. De hecho, cuando el chamaco te estaba hablando, él, no sé si te diste cuenta que cuando él dijo, como que de entender, como que mandó un mensaje oculto de que el juego sí va a ser una experiencia completa. Creo que la frase que él usó fue a complete experience. O sea, como que da a entender como que gente por ahí están diciendo que el juego va a venir broken, que el juego está fastidiado por lo que pasó con Battlefield 4. Es como que da a entenderle que donde que el juego le están dando cariño y lo están trabajando bien. Sí, con el hecho de que lo retrasaron es una señal de que realmente quieren evitar todos esos percances a la hora de la salida. Así mismo es. Pues bueno, gente, pues nada, eso es básicamente las tres principales conferencias que se dieron en el Gamescom 2014. Como pudieron ver, Nintendo no tuvo presencia, ni Ubisoft como hacen acá en el E3 de Estados Unidos. Overall, las conferencias estuvieron bastante bien, muchos juegos, que eso es lo que la gente quería ver, tú sabes, las conferencias fueron cortitas, precisas, fueron directo al grano, que eso es lo que la gente busca en este tipo de conferencias. Así que, bueno, nada, gente, pues ya vamos a ir terminando, ¿verdad? El show se nos ha ido un poquito largo, pero es que las conferencias estuvieron buenas. Pues bueno, pues vamos a pasar a los comentarios. Tengo aquí unas reacciones rapidito, ¿verdad?, de los muchachos que opinan de qué les pareció el Gamescom. Pues por ejemplo, tengo aquí a nuestro amigo Mangavis. Su reacción al Gamescom 2014 dice: muchos indies, el Kinect muerto, Vita no es prioridad para Sony. De nuestro amigo Mr. Nintendo Fanático, Pedro, nos escribe y dice: la gente lleva tiempo diciéndoselo a Microsoft que no les interesa el Kinect. Al fin escucharon. Lo del Vita es lamentable, pues es tremenda consolita y mucho más bonita que un 3DS en su forma física. Yo tenía un PSP de los primeros que salieron y me encantaba. O sea, que por lo menos muerte para el Vita, muerte para el Kinect. Dito. Así que nada, vamos a pasar a el cierre. Gente, recuerden que estamos todavía reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Si usted quiere más información acerca de Extra Life Puerto Rico, pues los invitamos a que pasen por nuestra página en Facebook. Nos encuentran así mismo, facebook.com/Extra Life PR. También tenemos un post fijo en nuestra página de Nivel Escondido. Lo encuentran bajo nivelescondido.com/Extra Life. También, gente, les invitamos que una vez el podcast está publicado, nos encuentran en iTunes, en Pocket Cast, en nivelescondido.com y iVoox. Y obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube, Nivel Escondido. Gente. Así que ahora sí es verdad. Nos vamos porque si no, nos votan. Bye, gente. Bye. Más te quiero. Uva.